créditos que habían quedado con los fondos enviados ya al municipio, y por esta cuestión que hubo de una observación de parte del área interna de asuntos jurídicos de la municipalidad con respecto al formato de la garantía, tuvieron que modificar justamente este requisito, y estaban adecuando a la situación que correspondía para poder recibir el dinero de esos créditos. En este momento tenemos 6 créditos entregados, 4 que se van a entregar en, estimamos que no más de una semana, un quinto que está completando la documentación, y por ahora el sexto crédito, que está en el municipio también, está ya finalizando el trámite de constitución de la hipoteca, que es uno de los requisitos de la garantía que tenemos de esos créditos. Con respecto al resto, están en distintas instancias, algunos completando la documentación para poder hacer el proyecto de ordenanza para aprobar el crédito y enviar a provincia para que provincia después remita los fondos. Otros están completando documentación en la etapa muy inicial, y otros están ya con la ordenanza aprobada esperando que lleguen los fondos de provincia. Y además, respecto a lo que es la normativa municipal de requisitos para acceder a este tipo de créditos, sí estamos en condiciones de informar que en las próximas semanas habrá novedades con respecto a el monto que se puede garantizar con recibos de sueldo, ya que en su momento y el año pasado, cuando arrancamos con la operatoria, se había establecido que los créditos de hasta 100.000 pesos podían ser garantizados con terceros fiadores o recibos de sueldo. Bueno, esto se va a modificar en función de que ha transcurrido ya casi un año y medio de la aplicación de la ley, y vamos a elevar ese monto a 200.000 pesos garantizables con recibo de sueldo. Los demás, de 200 a 500.000 pesos, serán garantizados con prendas sobre bienes que tenga ya el emprendedor o que sean a adquirir, bienes muebles, terceros fiadores, y con hipotecas como se venían haciendo hasta ahora. ¿La provincia había transferido fondos para cuántos créditos hasta el momento? Para 11 créditos. O sea que ya estarían cumpliendo eso. Estaríamos terminando con esa tanda de créditos, y hubo otro crédito más, el número 12, que fue transferido hace pocos días, que está completando ya el trámite para el pago también. Bueno, la preocupación de usted era el recupero. ¿Cómo se viene dando en aquellos que ya se han entregado? De los que se han entregado hasta ahora, vienen cumpliendo perfectamente con las cuotas, no hemos tenido ningún retraso en el recupero de estos créditos, y a la vez nosotros seguimos gestionando las otras líneas que se tramitan a través de la municipalidad, y en lo que va del año hemos entregado 43 créditos de la línea de recupero, que es la línea municipal. Hemos entregado 87 créditos de la línea de economía social, que son créditos de hasta 30.000 pesos, que vienen de la ley de descentralización, y estamos completando la entrega de los 38 créditos de desarrollo productivo, que también provienen de la ley de descentralización. ¿Por qué esta modificación para que estos 200.000 pesos puedan garantizarlo con el recibo de sueldo? ¿Hay muchos créditos de ese monto? Porque tenemos bastante demanda de créditos de ese monto, y lo que nosotros hemos podido evaluar en lo que va de la aplicación de la ley de promoción económica es que en su momento quizás 100.000 pesos eran un monto significativo para esta línea de préstamos. Hoy la mayoría de las solicitudes exceden los 100.000 pesos y varios rondan entre los 100 y los 200.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el índice inflacionario y los cambios, por supuesto, en los costos de los productos que adquieren los emprendedores, consideramos que es oportuno elevarlo a 200.000 pesos. ¿Santa Rosa tiene sus propias reglas, como dicen, desde provincia para el otorgamiento de estos créditos? Santa Rosa ha establecido a través de una resolución que reglamenta la ordenanza de adhesión a la ley de promoción económica las normas exigibles para quienes soliciten créditos a través de la municipalidad, que no varían demasiado de lo que exige la ley de promoción económica para el resto de la provincia. Sí, por ahí estas cuestiones de fijar montos para garantizar con terceros fiadores y facilitar esta cuestión para que quienes quieran acceder a un crédito y no superen los montos previstos puedan hacerlo simplemente con la presentación de recibos de sueldo o de terceros fiadores con una manifestación de bienes, una declaración de ingresos que habilite a poder cubrir el monto de la cuota, puedan hacerlo. Bien, perfecto. Bárbara. Gracias, Belida. Así que bueno, se van a estar entregando próximamente.